Dejes de llorar, si él no te merece, nunca te ha querido, ya no esperes más, busca la felicidad, es tal vez que tú te acostumbraste, es tal vez que ya no sientas el dolor, cuando te decidas, yo te estaré esperando. Para calmar tu dolor, para amarte más y más. Anímate a ser feliz, anímate. Ahora estoy yo, te cuidaré, lo sabes bien. Anímate a ser feliz, anímate. Te cuidaré, yo te amaré, lo sabes bien, lo sabes. Amor, para que olvides, cómo hacer amor, para que dejes de llorar, si él no te merece, nunca te ha querido, ya no esperes más, busca la felicidad, es tal vez que tú te acostumbraste, es tal vez que ya no sientas el dolor, cuando te decidas, te estaré esperando para calmar tu dolor.